Te tengo tanto que contar. Es el día en que dejamos de hablar. Espero que aún recuerdes mi voz, regalándote en las noches un poquito de calor. Me dijiste adiós, de mis sueños te llevas el color. Apagaste cada rayo de sol. De regalo me dejaste un corazón partido en dos. Y aún no puedo imaginarme qué pasó. Ahora que, ahora que se cierra ya el telón y tú pones fin a esta función. Si todo sigue igual, volveremos a fingir que no habrán sirenas que cantaron ayer. Ni deseos en el olvido, ni en el recuerdo, ni en el hoy. Me dijiste adiós, en mis sueños se llevas el color. Apagaste cada rayo de sol. De regalo me dejaste un corazón partido en dos. No puedo imaginarme qué pasó. Haber pensado en lo que te. Ahora que. Ahora que el teatro se acabó. Ahora que se cierra ya el telón. Imaginarme qué pasó. Debería haber pensado en lo que te. Ahora que. Ahora que el teatro se acabó. Ahora que se cierra ya el telón. Si todo sigue igual, veremos a fingir que no habrán sirenas.